Bien. Bueno, para Tucumán una semana, 15 días. Bien. ¿Cuál fue el congresal más distante? ¿Desde dónde? ¿Quién fue el más lejano? Los más lejanos en realidad eran los que provenían de Buenos Aires. Lo que pasa Claro. es que muchas provincias, o los que venían de las provincias del Alto Perú, pensemos también que venían de provincias en guerra, como porque va a haber un congresal por Potosí, otro por Chiquitos, otro por Moxos, o sea, va a haber congresales que vienen también del norte. Podemos decir que los más distantes van a ser los que lleguen de Buenos Aires, con una particularidad, que muchos congresales que venían por Buenos Aires en realidad representaban a otras provincias, era lo que comúnmente se los llamó los alquilones. Era como la provincia no podía mandar un congresal por X motivo, le pagaba a alguien del lugar para que funcionara como congresal de esa provincia. Entonces, por ejemplo, Anchorena va a ser congresal durante un tiempo por Santiago del Estero, a pesar de que Santiago del Estero esté al lado de Tucumán. Lo que pasa es que era lo que pasaba también. Muchas de las personas estaban dispuestas para la guerra. Entonces, no había mucha gente de donde elegir para poner de congresal. Entonces, vas a tener gente que va a ser congresal, pero que en realidad no representaba a su provincia, sino que representaba a otra provincia. Entonces, se daban toda esta serie de particularidades en el Congreso de Tucumán. Un congreso que fue particular en todos los sentidos, porque se le saca presión al directorio. O sea, el directorio que había caído, Alvear como director supremo, después de todo problemas políticos internos dentro de la propia logia Lautaro y dentro de los grupos revolucionarios, hacen que Alvear se vaya. Alvear, que había logrado, Carlos María, ¿no? El que era primo de San Martín, había logrado paradójicamente tener una muy buena relación con el jefe de los orientales, José Gervasio Artigas, que el año anterior, en 1815, había declarado la independencia de la Liga de los Pueblos Libres. Igual la Liga de los Pueblos Libres siempre fue, más que nada, lo más fuerte de la Liga fueron siempre Santa Fe, Entre Ríos y la Banda Oriental, Corrientes iba y venía, las misiones pobres quedaban allá arriba de todo y quedaban supeditadas a lo que hacía Corrientes, y Córdoba, típicamente cordobés, tenían un pie en un lado y un pie en el otro. Pero bueno, ese es otro tema de otro debate político. Es totalmente lógico viniendo de la provincia. Y bueno, en ese contexto, el nuevo director supremo, Pueyrredón, es el que determina el llamado al Congreso para declarar de una buena vez por todas. Bajo presión de San Martín, bajo presión de los diputados del norte, o los que van a ser después los diputados provenientes del norte, le sacan a Pueyrredón, que Pueyrredón obviamente no era que se negó, el armado de un congreso, pero el congreso que no se armara en Buenos Aires para quitarle el carácter centralista que había tenido el primer congreso de 1813, que ahí también se da una paradoja. El congreso del 13, comparado al de Tucumán, que a pesar de que el de Tucumán, igual en Tucumán duró un año, hasta 1817, después volvió a Buenos Aires, pero el del 13 fue más revolucionario en sus contenidos, porque es el que saca todos los días esa asamblea, saca una resolución atrás de la otra, y cada resolución es más revolucionaria que la anterior. O sea, es más del contexto de guerra, del contexto de, bueno, ya está, vamos a hacer, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Claro. Entonces, libertad de vientres, libertad de prensa y de imprenta, libertad para todos todo aquel que se quiera ser ciudadano de las Provincias Unidas del Sur. O sea, empieza a sacar una resolución detrás de la otra. Y el Congreso de Tucumán es más conservador, pero se hace en las provincias, cosa distinta al de Buenos Aires. Se hace en una provincia que va a ser Tucumán, y se va a hacer en medio del contexto de guerra en Tucumán. Porque pensemos, 1816, para el contexto de Hispanoamérica, de revolución en Hispanoamérica, es un año de mierda. Perdón por la expresión, ¿no? Es un año muy malo. Exceptando Artigas, que también Artigas la tiene bastante jodida porque tiene a los portugueses entrándole por el norte de la Banda Oriental. En Chile los hermanos Carrera y O'Higgins salieron rajando. En el Alto Perú las tropas enviadas de la Serna están cada vez más cerca de tomar Salta. Bolívar termina expulsado en Jamaica después de su segunda incursión en territorio venezolano. La revolución en México ya casi no existe. Si ya no mal recuerdo, Hidalgo ya murió. Y está Morelos, que pobre Morelos, que es un cura hecho militar, va pasando ahí entre esas cuestiones políticas en el medio. Digo, proceso revolucionario está a punto de acabar. Encima, en 1813, Napoleón ya había sido derrotado. Por lo tanto, Fernando VII tiene un ejército a su disposición y listo y preparado para enviar a América un ejército profesional de 25.000 soldados que está apostado en los puertos de Cádiz, listos para salir hacia acá. Entonces, en todo ese contexto se define hacer el Congreso y se lo define hacer en pleno centro de batalla que es Tucumán. Algo que yo siempre comento cada vez que salimos acá al aire, uh-huh. Encima, y obviamente lo comento en las clases, está el tema de que este Congreso en Tucumán estaba la desconfianza de todos, de todo. O sea, todo el mundo desconfiaba de todos, y por eso cuando se instala el Congreso en el mes de abril, la primera particularidad de esto va a ser que van a ser dos sesiones, una sesión pública y una sesión secreta. En la sesión pública era la que obviamente podía ir cualquier persona a ver lo que se estaba debatiendo y demás, las posiciones y todo, todo con respecto a lo visible, y después las sesiones secretas, donde se hablaban de otras cuestiones. Es en la sesión secreta donde Belgrano les plantea lo de la monarquía, lo de una monarquía parlamentaria. A lo que Belgrano propone que la monarquía parlamentaria no sea una monarquía parlamentaria europea normal, claro, sino que sea con un inca. Bien, ¿y por qué esas ideas? Porque el otro día leí a Fer acerca de, bueno, la revolución de 1810 y que después significó como una especie de amenaza para el orden establecido por el impulso que venían teniendo los sectores populares, ¿no? Y el rol que también tenía Artigas en todo esto, en todo este quilombo de, bueno, ¿qué hacemos ahora, después de 1810, con este impulso que tienen los sectores populares, los indios, los negros? Y él tenía como una especie de intención de repartir tierras, las tierras de los malos europeos, las tierras de los peores americanos, a los más infelices, decía él, que eran los negros, los indios y los criollos pobres. Digo, estaban esas ideas luego del primer gobierno patrio, ¿no? Sí, a ver, hay un, todo un contexto. A ver, se los grafico de la siguiente manera. Si yo les, todas estas, los que les voy a nombrar son calles. Algunas son calles de una cuadra, otras son calles otras son calles y otras son avenidas. Craig, Witt, Forrest, Kramer, Álvarez de Arenales, Holmberg. O sea, yo les nombré 6 calles. 6 calles y avenidas. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron de dónde provenían todo este grupo de personas? No. Bueno, no. Craig, Witt y Forrest eran franceses. Los tres pelearon en las batallas del Alto Perú. Craig era irlandés. Craig era irlandés, Witt y Forrest eran franceses. Kramer era francés, peleó en la batalla de Suipacha. Álvarez de Arenales, uno de nuestros principales generales en el Alto Perú, era español. O sea, era nacido en España y vino a pelear a América por el bando americano. Holmberg, el barón de Holmberg, era de Moravia, en lo que hoy está en la región de Alemania. Holmberg es el padre del armado junto a... al cura, el padre de los metalúrgicos, que ahora me voy, Fray Luis Beltrán, son los padres de lo que es la artillería en el ejército argentino. Holmberg estuvo al lado de Belgrano en el Alto Perú. Entonces, yo les estoy nombrando un montón de gente que, por X motivos, no tendrían que ni haber peleado en nuestras guerras de independencia, y pelearon igual. ¿Y por qué pelearon? Porque esto que marcó Leila, el carácter revolucionario que tomó el proceso independentista fue tan grande, tan variado, tan al extremo en ciertos puntos, porque al fin y al cabo los planteos de Artigas son planteos realmente fuertes para la época. El planteo de Belgrano para la época. Entonces, pensemos un Belgrano en 1816 que viene de perder Vilcapugio y Ayohuma, que todavía no había vuelto a tener cargo militar, estaba de licencia, después lo van a poner de vuelta a cargo del Ejército del Norte. Un hombre que le daba lugar a las mujeres dentro del campo de batalla, que le daba lugar a los indígenas, el propio San Martín, que le da un peso muy importante a los cuerpos de negros, a la infantería de negros. Está el caso del coronel Lorenzo Barcala, el único coronel negro unitario que va a ser gobernador por un par de días en el contexto de la crisis del 28, va a ser gobernador de Mendoza por los unitarios, pero fue un negro ex esclavo que peleó junto a San Martín. Digo, hay todo un contexto de revolución constante, son 10 años de revolución. Entonces, estos 10 años de revolución cambian todo, cambian todas las formas de pensar de la época. Pensemos que en un plazo no mayor de 3 años, de 1810 al 13, se pasa de gritar ¡viva el rey! A ¡viva la república! Y claro, que en un plazo de 6 años, un poco más de tiempo, se dice, bueno, ya somos independientes, independientes de España. Ahí también hay otro dato muy particular, que es que en la primera acta de la independencia se hacen dos actas en realidad. La primera, del 9 de julio, define ser independientes del rey de España y sus herederos. Ahora no me acuerdo si es Godoy Cruz, no es Godoy Cruz, es otro diputado, que dice, no nos olvidemos, no solo somos independientes de España, somos independientes de cualquier otra potencia. Entonces lo ponen, lo agregan al día siguiente, o sea, vuelven a hacer todo y ponen, el 10 de julio, ponen independientes del rey de España y de cualquier otra potencia extranjera. Claro. Entonces, digo, es un contexto fuerte, fuertísimo, de cambios sustanciales, cambios en las formas de relacionarse. Todavía la palabra criollo se sigue manteniendo como un insulto, en el sentido de criollo es aquel que tiene la sangre mezclada, pero ya el hecho de decirse americano, de decirse paisano, para muchos de estos personajes que yo les nombré, algunos participaron. Kramer fue oficial del ejército napoleónico. Para muchos de ellos, esto era ser partícipes de lo que habían vivido en la Revolución Francesa, pero que la Revolución Francesa había derivado de vuelta en una monarquía con Napoleón I, a pesar de que mantuvo los ideales de la Revolución, pero que se le había vuelto a transformar en monarquía, y después con el ascenso de vuelta del rey Luis XVIII. Entonces, esto eran cambios extremos, totalmente extremos. Pensemos que la asamblea del año 13, vuelvo 3 años antes al 9 de julio, la asamblea del 13 en un primer momento iba a declarar la libertad de los negros. Uh-huh. Ahí fue cuando a medio mundo se le puso los pelos de punta, porque dijeron, declaramos a los negros libres y esto nos pasa como en Haití, nos matan a todos. Se desmadra. Claro, esto se desmadra. Entonces alguno dijo, bueno, los negros que sean libertos y que no se venda más esclavos en Buenos Aires, pero bueno, si el negro viene de afuera y viene esclavo, y bueno, hay que respetar el derecho a la propiedad privada. Pero más allá de eso, es un hecho importante la libertad de vientres, porque determinaba la libertad de todo aquel negro nacido en el territorio de las Provincias Unidas. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que muchos negros, escapando de otros lugares, buscaban que sus hijos nacieran acá o que se anotara como el nacimiento acá, porque ya sabían que sus hijos no tenían que esperar. A ver, la sangre se da por la madre. Entonces, si vos eras hijo de una madre libre, vos eras libre. Pero si vos eras hijo de una madre esclava, vos eras esclavo. Ahora ya eso no existía. Uh-huh. Sea tu madre esclava o sea tu madre libre, vos nacías libre. Entonces, ese es el punto, ese es el cambio. Y por eso, cuando se hace la revolución, y acá y volvemos al mismo punto, tal vez la declaración de independencia de Artigas es más revolucionaria, la del 15, que la de las Provincias Unidas del 16. Pero la de las Provincias Unidas del 16 se hace 1.500 copias en castellano, 1.000 copias en quechua y 500 en aymara. Uh-huh. Se cree que también pudo haber copias en guaraní. Pero digo, es un hecho importantísimo que las hayan también escrito en idiomas indígenas. ¿Por qué? Porque era parte del pensamiento de poder lograr la mayor cohesión, la mayor unidad posible para enfrentar al ejército realista, que en ese momento ya podríamos ir diciendo que se transforma en español, pero el ejército realista, contra los patriotas. Digo, hay todo un contexto. Por eso también es que puse la versión de la Mona Jiménez del himno. Digo, por eso la declaración de independencia es la más federal de nuestras acciones políticas históricamente. Claro.